¿Cómo podemos usar nuestra tecnología sabiamente para que haya más que suficiente para todos? Para lograr esto, es mandatorio que la planificación se base en la capacidad de carga de los recursos del planeta. Toda nuestra infraestructura debe ser rediseñada y operada como sistemas coherentes, completos e integrados. Esto significa que debemos considerar toda nuestra comunidad global como una unidad que incluye a todos y planificar en consecuencia. Solo de esta forma podemos usar nuestra tecnología para superar la escasez de recursos, proporcionar abundancia universal y proteger el medio ambiente. Por lo tanto, primero se necesita un estudio global para evaluar exactamente lo que tenemos. Esto crearía un inventario de nuestras reservas físicas, del personal, centros de producción y necesidades de la gente. Esto nos permite determinar la cantidad de bienes y servicios requeridos. Por ejemplo, ¿dónde están las tierras de cultivo? ¿Cuánta gente hay en diferentes áreas? ¿Y cuál es el estado de su salud? Esto determinaría dónde y cuántos hospitales se construyan. Si intentaras hoy en día solicitar un estudio de recursos globales de todas las naciones, se preguntarían, ¿por qué quieres eso? ¿Será para descubrir si tenemos suficientes recursos para luchar contra ti en armamento y otras cosas? Serían escépticos, vacilarían en dar esa información. Entonces yo diría que no funcionaría en la cultura de hoy. Después que se propongan las ideas, sus razones y las ventajas obtenidas por todas las naciones, tendrían que ser ventajas específicas que pudiesen entender en sus propios términos, si están de acuerdo, el estudio entonces se llevaría a cabo. No se usará mi opinión ni la opinión de nadie más. Es el tamaño de la población, la disponibilidad de recursos, la capacidad de carga de la Tierra, la que determina qué se hace y cuán rápido se mueven las cosas. Hoy en día se hace sobre una base totalmente diferente, pero en el futuro todo se basará en una forma de equilibrio dinámico. Eso significa operar todo al más alto potencial sin negligencia medioambiental. La clave para lograr la abundancia y un alto nivel de vida para todos es automatizar lo máximo posible en el tiempo más corto. Sin embargo, durante la transición, tenemos que unificar las aptitudes tecnológicas de las personas, trabajando con computadoras, trabajando con tecnología, construyendo y diseñando métodos de entrega de estos recursos y las plantas industriales necesarias para procesarlos. Nuestros problemas y sus soluciones son técnicos, no políticos. Estos se pueden resolver cuando la tecnología y los métodos científicos se empeñan en servir a todo el mundo y no solo a un selecto grupo. ¿Qué es lo que quieres? Te tienes que preguntar. Quiero vivir en un mundo donde no tenga que temer que mis hijos irán a otra guerra o donde habrá privación o enfermedades. ¿Sabes cómo construir un mundo así? No lo sé. Entonces, ¿cómo pretendes construir? Bueno, convocas diferentes áreas de la ciencia y les dices, estos son los problemas que nos gustaría resolver. Un gobierno científico no significa que los científicos gobiernan o controlan a las personas. Significa que tienen los mejores medios para construir sistemas de transporte y los mejores métodos para limpiar la atmósfera o para restaurar los océanos. La